que invade todo mi corazón. Es el calor que me brindas con tus besos, amor. Tú has de cambiar para hacer mayor mi felicidad, porque eres así, sabiendo que yo te quiero a ti. ¿Por qué no me demuestras tu amor? Pero yo sé muy bien, tú cambiarás. Ser mayor mi felicidad, porque eres así, sabiendo que yo te quiero a ti. Tu amor.